El pie derecho aquí y el pie derecho allá. El pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pocky y una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. El pie izquierdo aquí y el pie izquierdo allá. El pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pocky y una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. La mano derecha aquí, la mano derecha allá. La mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pocky y una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá. La mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pocky y una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. Con la cabeza aquí, con la cabeza allá. Cabeza aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pocky, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá. Todo el cuerpo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pocky, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. Nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Me muevo para aquí, yeah. Me muevo para allá, yeah. No hay nadie que me quite, yeah, estas ganas de bailar, yeah. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Paso para atrás, dando media vuelta y media más. Tantas vueltas juntas me marean. Y si todavía tienes ganas de jugar, sí, sí, ven aquí, juntos la vamos a pasar genial, yeah, yeah. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite esas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Para